pronto volverá. Vaga golondrina, no puedes llamar, por hoy en esta tierra todo pasará. Thank you. hablármelo, toque lo que cabe. Que dices hablar con Jota y indicarte que es con calle.

Porque nos vamos mía de Tenerife. Que se les mete en Londres a los ingleses por las narices. Pobre que cantaba entre barrotes, desgañitó su cogote, rompió la jaula y voló. Oh, my God. Allí, la retaba yo, el final y vos, calle de la luna me abrumó con su color. Recuerdo como vivo dolido sin voz. Esos continentes que España me descubrió en el alma, islas de la esperanza, no sé qué fuerzas saco, qué sostenes de pinos hacia arriba, qué volcanes de amor entre mi gente antigua, para reconstruir primero la paz entre las ruinas. Subiendo por el tren me quedé pensando que habitaba Dios allí, la reina mayor, el vino vivo, el valle de la luna me abrumó con su color. Recuerdo como vivo, dolido sin voz. Recuerdo como vivo, dolido sin voz. Canaria, llama junto al mar. El alma es de mi tierra, fuego y lava. Todo acaba. Infame traidor.